Como todos los latinoamericanos, hemos crecido escuchando el éxito del modelo económico chileno. Todos los países parecían apuntar hacia Chile y mirar sus grandes cifras macroeconómicas. Sin embargo, las protestas llevadas a cabo en 2019 evidenciaron grandes grietas de este modelo económico y las manifestaciones dejaron al descubierto las inequidades, profundas inequidades todavía existentes dentro de este modelo que hasta hace poco se vendía como el más exitoso en América Latina. Sin embargo, hay que hacer un poco de historia para comprender cómo llegamos hasta aquí. En el año de 1970, Salvador Allende se convertiría en el primer presidente socialista electo democráticamente en Chile. Intentaría impulsar una reforma en la cual el Estado tuviese una amplia participación dentro de la vida económica del país. Entre otras medidas, impulsó la reforma agraria y la nacionalización de las empresas privadas. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet daría un famoso y terrible golpe de Estado. Una vez en el poder, Pinochet implementaría una fórmula económica diametralmente opuesta a la de Allende. El país entonces se convirtió en un laboratorio del neoliberalismo a nivel mundial. En este contexto entran los famosos y conocidos Chicago Boys, un grupo de economistas graduados de la Universidad de Chicago que vendrían a implementar el modelo económico del neoliberalismo. Es de esta manera que se da inicio a la liberalización financiera, al bajo o nulo control estatal de la economía y a la ampliación de la inversión extranjera. El otro gran pilar de este modelo es la privatización de las empresas estatales. Es así como servicios básicos como la luz, el agua potable, la educación, la salud, que en otros países sigue siendo una competencia estatal, en el caso chileno fue dejada en manos de grupos privados. De manera simultánea y paralela, Pinochet, en medio de la dictadura, crea e impulsa la nueva Constitución Política de Chile. Esta Constitución recogerá dentro de sus principios la liberación financiera, el nulo o bajo control estatal de la economía, el llamado a la inversión extranjera y la privatización como parte de sus pilares fundamentales. Esta Constitución, hecha bajo una dictadura de derecha, es la que todavía sigue rigiendo el día de hoy, 2020, en Chile. Las cifras posicionaban a Chile siempre en la delantera comparado con el resto de países de América Latina. Sin embargo, para el año de 1990, con el retorno de la democracia a Chile, el modelo liberal no se modificó. Continuó a pesar de algunas reformas sociales que buscaron introducir seguros de salud universal, seguros de desempleo y alguna mejora dentro de la educación pública. En esta época, de los años 90 a los años 2020, estas medidas ayudaron a paliar un poco la pobreza. En el año 2020, el 30% de la población vivía con $5.5 al día, mientras que para el año 2017 era del 6.4%. Los indicadores de mortalidad infantil, que pasaron del 16.2% por cada 1,000 nacidos vivos al 6.2% en la actualidad, según datos del Banco Mundial, demostraba la delantera que Chile tenía en relación a sus vecinos de América Latina. Sin embargo, el modelo por dentro seguía presentando grandes fisuras. En la edición del año 2017 del informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se indica que el 1% más adinerado del país acumuló para ese año 2017 el 26.5% de la riqueza, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2.1% de la riqueza neta del país. El 50% de la población activa percibe un salario de $550 al mes en promedio, mientras que el salario mínimo actual es de $414. Esta cifra, comparada con otros países, podría no parecer poco dinero. Sin embargo, dentro de los precios manejados en Chile, es una cifra con la cual difícilmente se llega al resto del mes. Esto ha generado que Chile sea a día de hoy una de las poblaciones con mayor número de deuda contraída y al mismo tiempo con mayor número de créditos contraídos por su ciudadanía. Cuando se empieza a bucear de manera más profunda dentro del modelo chileno, se encuentran algunas de las grietas relacionadas al sistema de salud, al precio promedio de los medicamentos originales no genéricos, que en Chile, según el estudio hecho por la consultora estadounidense IMS Health, es el más alto de la región. Estas grietas empiezan también a evidenciarse en el sistema de pensiones, que es otro de los grandes temas por los cuales ha reclamado la población chilena, y es que se trata de un fondo privado al que aporta el propio empleado, pero no los empleadores. En consecuencia, un pensionado en Chile recibe un promedio de $286 al mes, algo que es muy por debajo del salario mínimo que mencionábamos anteriormente. Pero otros, por ejemplo, quienes llegan incluso a cotizar hasta 30 años o más, reciben un promedio de $1,000 mensual. Todas estas grietas dentro del modelo chileno son lo que terminan evidenciándose en las manifestaciones del año 2019. Es este el contexto en el cual tenemos nuestra conversación del día de hoy. Y en nuestro programa de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena tenemos un invitado especial desde Chile. Es Cristian Obando, quien se conecta desde la ciudad de Iquique. Él es profesor universitario en la Universidad Arturo Prat, especialista en estudios internacionales, en paradiplomacia, en gobiernos locales. Cristian, muchísimas gracias por atender esta llamada. Fernando, no, gracias por la invitación. O sea, muchas gracias y encantado de poder participar con ustedes, ¿no?, y discutir estos temas tan presentes y tan contingentes. Así que gracias, muy feliz por estar acá. Entremos en materia entonces. Chile, perfecto, el año pasado tuvo una ola de protestas inusitada. Yo quisiera que nos pudieses hacer un análisis y nos compartieras qué estaba pasando en Chile antes de la pandemia, desde el inicio de las protestas, las raíces de las mismas, hasta lo que va a ser el inicio de esta pandemia. Bueno, para entender este fenómeno, yo creo que hay que montarse un poco a lo que llamamos la transición a la democracia, ¿no? Chile pasa a ser democracia, ¿no es cierto?, a partir de 1990, pero el modelo neoliberal, el modelo Chicago Boy, prácticamente no se toca, ¿no?, salvo reformas muy cosméticas. Por lo tanto, cuando me refiero a neoliberalismo, quiero decir privatización, básicamente privatizar los servicios sociales, ¿no? Y eso fue incubando exclusiones, desigualdades muy fuertes y que no fueron constatadas por las élites políticas y económicas, ¿no? Por esta idea del país modelo, de las grandes cifras macroeconómicas, de la estabilidad. Pero no se iba a la economía del hogar, ¿ah?, a las grandes dificultades de no solo de encarnando pobreza, sino que de la clase media. Entonces aquí estalla, el 18 de octubre, un fenómeno por el alza del valor del metro, ¿ah? Y ahí empieza a escalar protestas sociales muy amplias, por muchos temas: la seguridad social, la privatización de la salud, privatización de la educación, los sueldos bajos, etcétera, etcétera. Entonces es un estallido, yo digo, es un efecto bola de nieve. Eran problemas que venían creciendo de hace 30 años, ¿no? Y la interrogante mayor era: ¿por qué no estalló antes? ¿Y por qué estalló después de 30 años, ¿no? Y finalmente estalla y es un fenómeno muy violento, con mucha represión. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, ¿cierto?, dan cuenta de cifras muy importantes de maltrato, de muerte, de mutilación de ojos, ¿cierto?, con el uso de balines, el uso de lacrimógena. O sea, es un contexto muy violento, que comienza en octubre y prácticamente con la pandemia a partir de marzo aminora, pero está muy latente, ¿no? Muy latente, porque es un malestar muy grande de la sociedad chilena con sus élites políticas, élites totalmente desconectadas con lo que pasa en la realidad. ¿Ah? Y estamos hablando de fenómenos de pobreza, de que una clase media empobrecida que vive endeudada, que solamente tiene acceso a la banca de manera precaria a través del endeudamiento. Es un fenómeno muy complejo y donde la élite política económica no da brazo a torcer, ¿no? Es una tensión muy grande, y que lo más probable que una vez que termine la pandemia, esto reflote, ¿no? Está muy latente el tema de la desigualdad, el acceso a la educación, ha sido un tema bastante muy complejo, ¿no? Y como te decía, lo interesante de esto es el efecto, ¿cierto? De cómo fue efecto bola de nieve, ¿no? Cómo esto se fue, fue creciendo en silencio y terminó decantando de manera muy violenta. Así es que Mencionaste algo muy interesante, la pregunta de por qué no estalló esto antes. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo, se puede hacer de por qué no estalló antes? yo creo que no estalló fundamentalmente porque en Chile el tejido social, los movimientos sociales, los últimos 30 años han estado muy alicaídos. No hay una, no se veía una, eran grupos muy, reivindicaciones muy parceladas, ¿no? Por ejemplo, había un grupo que se llama No Más AFP, aseguradora de fondos previsionales. Había otro sector que bregaba por el acceso a la salud, lo que se llaman las ISAPRES, las instituciones de salud privada, que discriminan a las mujeres, por ejemplo. Entonces, habían reivindicaciones muy parciales de pequeños grupos. Y aglutinar estas distintas reivindicaciones, yo creo que fue un proceso largo y que tenía que estallar por este malestar que se fue incubando. Por ejemplo, está el movimiento estudiantil del año 2011. ¿Te fijas? O sea, eran reivindicaciones parciales que en un momento a otro tenían que aglutinarse. Y eso estalló. Bueno, y estamos hablando de un gobierno de derecha, muy de centro-derecha y con un sector muy fuerte neoliberal, que se llama la Unión Demócrata Independiente, un sector muy ortodoxo y que no quiere salir de las reformas neoliberales. Es decir, su visión de mundo está muy acotada, ¿no?, a las soluciones privadas, a los problemas públicos. Y ahí yo creo que está el gran problema, ¿no? El gran problema que está en Chile es que las élites políticas y económicas no quieren dar paso a las grandes reformas, ¿no? A las reformas estructurales que están pendientes en Chile. Uno de los resultados, si se quiere, a raíz de estas protestas ha sido el llamado a una constituyente. Sí. Cuéntanos un poquito sobre el impacto y lo que significa que se haya arrancado de estar en contra del aumento del precio del pasaje de un metro a solicitar una constituyente. Sí, bueno, en el fragor de esta lucha, ¿no?, de este 18 de octubre, ¿no?, de los movimientos sociales, la salida política era la reforma a la Constitución. Un tema muy interesante porque Chile heredó una Constitución redactada en la dictadura, ¿no?, en 1980, una Constitución redactada en cuatro paredes y que esa Constitución ha tenido reformas muy cosméticas. Entonces, un llamado para superar esta gran crisis fue el llamado a la constituyente. Un plebiscito que se iba a hacer en abril, que planteaba si el sí o el no. Si estamos a favor de la constituyente o no a favor. Y las dos modalidades, ¿no? Una asamblea plena o una asamblea dividida entre congresistas, 50% y 50% ciudadanos elegidos, ¿no? Entonces, era como la forma de darle solución a esta crisis, era el cambio constitucional, ¿no? Y estamos ante lo que se llama un momento constituyente, porque las bases del sistema chileno están socavadas, ¿no? Sobre todo lo que se llama las bases neoliberales, ¿no? El Estado subsidiario, un Estado que deja al mercado, ¿cierto?, la prestación de servicios sociales. Ese es el gran tema de la Constitución. ¿Vamos a ser capaces de reformar este Estado subsidiario y volver a una suerte de estado de bienestar revisado con algunos elementos de bienestar amplio, así, salud universal, universidad, educación gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Interesante. Ese es el gran debate pendiente en Chile, ¿no? Y ese debate está inconcluso porque esta coyuntura de la pandemia ha llevado a muchos políticos a decir que es improcedente este cambio constitucional, dada la gravedad de la pandemia, hay que postergarlo. Se supone que esto se va a hacer en octubre, si es que las condiciones sanitarias lo permiten. O sea, ahí está el dilema. ¿se va a hacer o no se va a hacer la constituyente? Se daba, por ejemplo, el caso francés, como ejemplo, que llamaron a una elección en un contexto de pandemia y hubo muy, muy poca participación. Entonces, aquí los que apoyan en lo que se denomina el rechazo, los que no quieren un cambio constitucional, ¿cierto? Se escudan en la pandemia para postergar esto, y los que están a favor del cambio constitucional están a la expectativa, ¿no? Entonces, ese es, como tú dices, una clave para entender esto, ¿no? Reformar una constitución no democrática que sus bases están totalmente desacreditadas, ¿no? Que es lo que te digo, ¿no? Lo que denominamos el Estado subsidiario, el modelo neoliberal. Y ahí creo que nos abres el camino para la siguiente pregunta. Cuéntanos cómo ha sido el manejo de manera general de Chile frente a esta pandemia. ¿Cuáles han sido las medidas? ¿Qué ha pasado en Chile en estos tiempos de pandemia? Sí, yo creo que ha sido muy complejo porque la pandemia encuentra a Chile en una crisis, ¿no? La crisis precedente del 18 de octubre. Entonces, eso llevó al gobierno, en este caso al gobierno de Sebastián Piñera, a buscar soluciones rápidas, muy efectistas, en la medida que un mal manejo de la pandemia significaría caer en otra crisis, ¿no? Pasar de la crisis social a la crisis sanitaria de manera paralela. Por lo tanto, todo analista de muchos sectores plantean un exitismo inicial. Decían, somos el país que tiene un 1% de mortalidad, tenemos un sistema sanitario que va a responder, y a medida que pasó el tiempo nos fuimos dando cuenta de que no era así, la pandemia se descontroló, como dijo un periódico norteamericano, una crónica muy influyente, decía, la pandemia fue asumida como si fuese un país de primer mundo, siendo un país de tercer mundo, es decir, por ejemplo, con cuarentenas dinámicas, sin el cierre total de la economía, sin esto, me acuerdo muy bien la frase de un médico chino en Italia que decía, el país tiene que entrar en letargo, tiene que tener una parálisis total durante 3-4 semanas para disminuir los contagios, disminuir la, qué sé yo, la acumulación de personas. Eso no pasó en Chile, ¿no? Al contrario, medidas muy relativas, lo que se llamaban las cuarentenas dinámicas, realmente esto hubo un aumento excesivo de casos, ¿no? Actualmente hay más de 270.000 casos, 9.000 muertos, entre 5.000 con exámenes y 4.000 muertes presuntas porque tienen un diagnóstico compatible con el COVID. O sea, ha sido muy complejo. Somos un país pequeño, 19 millones de personas. Tenemos más contagiados que España y que Italia. Claro. Entonces ha sido muy... con un manejo comunicacional muy exitista. O sea, ahora hubo un cambio de ministro de salud, pero el tema... porque en el fondo... la pandemia lo que hizo fue dejar en evidencia la flaqueza de nuestro sistema sanitario, como ocurre mucho en América Latina, ¿no? Un sistema totalmente privatizado, precarizado, con una salud pública bastante pobre en recursos. El tema esto de la guerra, de la piratería sanitaria, del tema de los, por ejemplo, de los ventiladores mecánicos, la carencia de insumos. Yo creo que como todos los países de América Latina ha sido muy complejo, con el agregado, ¿cierto?, de tener encima una crisis social, que nos llevaba a resolverlo rápido para evitar una doble crisis, que finalmente está ahí. La pandemia está todavía en su punto más alto en Chile. Sin embargo, sí, se prevé que eventualmente en el transcurso de un par de semanas empiece a quedar parcialmente relegada, como ha empezado a pasar en otros países, y pues indudablemente dejando dos aristas allí. La crisis social que estás mencionando, la crisis sanitaria. Pero nos devolvemos un poco a la crisis social y a la necesidad de la reforma constituyente. Y es ¿qué se prevé que pueda pasar en Chile después de la pandemia? La discusión está respecto a que hay que reformar el sistema sanitario. Ese es un tema muy presente, que está muy vinculado a este modelo neoliberal. Necesitamos un sistema de salud robusto, la presencia del Estado es clave. ¿Ah? Entonces, un Estado mucho más fuerte que pueda encarar esta crisis sanitaria que se supone que van a ser progresivas, van a estar ahí latentes. Muy potencialmente esto puede alargarse por mucho tiempo. Entonces, eso va con una reforma del Estado, una reforma en serio, o sea, no las reformas cosméticas que ha tenido este país. Por lo tanto, otro tema muy interesante, ¿no?, que se discute mucho es lo que en Chile se denomina la regla fiscal. El Estado no puede endeudarse más, porque como se supone que Chile es un país que su economía es muy estable, qué sé yo, políticamente muy estable, no puede endeudarse como ocurre en muchos países de América Latina, por ejemplo, el caso argentino. Entonces las reglas fiscales de alguna manera van a cambiar. El Estado tiene que endeudarse más. Tiene que haber reforma tributaria, que también ha estado pendiente. O sea, como te digo, han habido avances en Chile, pero ninguno de estos avances, ninguna de estas reformas, ha tocado el modelo. No está la expectativa de una parte de la élite política un cambio de modelo, pasar de un modelo neoliberal a un modelo de bienestar revisado, ¿no? Ese es el gran tema que viene después de la pandemia. Y dentro de eso, el tema sanitario es clave, ¿no? Necesitamos un sistema sanitario que pueda afrontar de manera mejor las crisis sanitarias como la del COVID. Ok, creo que con esto empezamos a tener un panorama muchísimo más claro del impacto de la pandemia, de cómo está Chile antes de la pandemia, cómo enfrenta efectivamente la pandemia y algunas posibles aristas que se abren a raíz de esto. Uh-huh. Cristian, ¿quisieras cerrar con alguna última idea para complementar este mapa que hemos hecho hoy? Sí, bueno, como te decía al principio, ¿no? Fuera de, no al aire, un tema interesante que se ha visto aquí ha sido el rol de otros actores distintos al Estado, ¿no? Porque Chile es un país con mucha recepción migratoria, ¿no? O sea, hay migración peruana, migración boliviana, colombiana, haitiana, y ha generado dentro de la crisis una arista muy compleja, ¿no?, que es la necesidad de que estos migrantes vuelvan a sus países de origen. Y la negativa de su respectivo Estado, que le dicen, ustedes vuelven solamente después de 14 días de cuarentena, y eso ha generado el estancamiento de muchos migrantes en las regiones fronterizas, como es el caso de mi ciudad de Iquique, la región Tarapacá, que es fronteriza con Bolivia y Perú. Y ahí han tenido un rol muy interesante los municipios. Los municipios como administradores de una crisis, ¿no?, como gestores de crisis sanitaria. Se han contactado con el gobierno boliviano, con Evo Morales, con el gobierno actual, con la Cancillería, y ellos han funcionado de manera mucho más rápida y ágil que el Estado chileno, para de alguna manera darle una cobertura humanitaria a estos migrantes. Es decir, buscarle instalaciones donde puedan llevar esta cuarentena, que tengan asistencia médica, alimentaria, etcétera, etcétera. Ese ha sido un fenómeno interesante, ¿no?, que nosotros en el instituto que trabajamos vamos prontamente a publicar un boletín, un tercer boletín de análisis de coyuntura fronteriza, donde vamos a dar cuenta un poco de cómo ha sido la gestión territorial de los municipios para abordar la otra crisis, que es la crisis migratoria y humanitaria asociada a la pandemia. Qué interesante, Cristian. Bueno, muchísimas gracias y desde ya aprovecho para a ti, Fernando, la invitación a que una vez salgan este informe, pues puedan ustedes compartirlo también a través de estos micrófonos y darnos muchísimos más aportes sobre la realidad, no solo chilena, sino en este caso de la triple frontera y todas las otras problemáticas que vienen adjuntas a esta situación de pandemia global. Ha sido un placer conversar contigo, Cristian. Esperamos volver a tenerte en siguientes episodios. Fuerte abrazo de la mitad del Océano Índico. Bueno, Fernando, a ti un abrazo también desde el norte de Chile y muchas gracias, muy grata la conversación. Igualmente. Sí.